Amigos y amigas, bienvenidos a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 11 y 12, el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 56, y el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo 17 al 33. Es mi deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó amargamente al oído de Jehová. Lo oyó Jehová, y se encendió su furor, y un fuego de Jehová ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová ardió contra ellos. Entonces el populacho que había de entre ellos se dejó llevar por la gula, y también los hijos de Israel volvieron a llorar, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. El maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto era como la resina. El pueblo se dispersaba para recogerlo, y lo molía en molinos de piedra, y lo trituraban en morteros. Los cocinaban en ollas, y hacían de ellos tortas que tenían sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío descendía de noche, sobre el campamento el maná descendía sobre él. Moisés oyó que el pueblo lloraba, de familia en familia. Cayó nada de la entrada de su tienda, y el furor de Jehová se encendió de gran manera también. A Moisés esto le pareció mal. Y Moisés dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo a este pueblo? ¿Acaso yo engendré para que me digas: como una nodriza lleva a un bebé, llévalo en tu seno a la tierra que juré dar a tus padres? ¿De dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo, que llora ante mí diciendo: danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Si así vas a hacer tú conmigo, por favor concédeme la muerte. Si he hallado gracia ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúname 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conoces como ancianos y oficiales del pueblo. Traerlos al tabernáculo de reunión, y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está entre ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y ya no la llevarás tú solo. Y el pueblo dirá: santificados para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado al oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes, hasta que os salga por las narices y tengáis náuseas, por cuando habéis menospreciado a Jehová. Esta es la medida de vosotros, y habéis llorado delante de él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés: yo estoy en medio de un pueblo de 600,000 hombres de infantería, y tú dices: les daré carne, y comerán todos en un mes. ¿Se habrá de degollar para ellos las ovejas y las vacas, para que les fuera suficiente? ¿Se habría de Israel provocado a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos vanos? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se han acortado la mano de Jehová? Ahora veráis si cumple para ti mi palabra o no. Entonces Moisés salió y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió 70 hombres de los ancianos del pueblo, y los hizo estar en pie delante y alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Tomó el espíritu que estaba sobre él, y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron haciéndolo. Pero en el campamento había quedado dos hombres, uno se llamaba Eldad, y el otro Medad. Sobre ellos también se posó el espíritu. Ellos estaban entre los que habían sido escritos, pero que no habían ido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven corrió e informó a Moisés, diciendo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselo. Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá que todos fuesen profetas en el pueblo de Jehová, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés volvió al campamento junto con los ancianos de Israel. Entonces de parte de Jehová salió un viento, que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, hasta la distancia de un día de camino de ese lado y un día de camino del otro lado, hasta la altura de 2 codos sobre el suelo. Entonces el pueblo permaneció levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogiendo los codornices. El que menos recogió 10 montones, le tendieron para sí alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes, antes de que lo comenzaran a masticar, cuando se extendió el furor de Jehová contra el pueblo, y Jehová golpeó el pueblo con una gran plaga. Y llamó aquel nombre de aquel lugar Kibrot Hatabab, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Hatabab, el pueblo se puso en marcha hacia Hazerot, y permanecieron en Hazerot. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer a una cusita. Ellos dijeron: ¿Acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente, Jehová dijo a Moisés y Aarón y a María: Id vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos se acercaron y les dijo: Oíd mis palabras. Si tuvieses un profeta de Jehová, yo me manifestaría en él en visión o hablaría con él en sueños. ¿No es así con mis siervos Moisés, quien es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablo con él, en persona, y no por enigmas. Y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María, y aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Ay, Señor mío, por favor no pongas sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea que ella salga como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Oh Dios, sánala, por favor. Jehová respondió a Moisés: Si su padre lo hubiera escupido en su cara, no quedaría avergonzado durante 7 días. Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será redimida. Así María fue recluida para el campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fue readmitida. Después partió del pueblo a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 56. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto, pero muchos les vieron ir y le reconocieron. Y recorrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron ante ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la hora que ya era muy avanzada, sus discípulos se acercaron y él le dijeron: El lugar es desierto y la hora es avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren para sí algo de comer. Entonces él les respondió y les dijo: Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al enterarse le dijeron: 5 y 2 pescados. Él les mandó que se hicieran recostar a todos, por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los dos pescados entre ellos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan de los pescados, y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a subir en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso a la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos lo vieron y se turbaron. Enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo que de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y cuando cruzaron a la orilla llegaron a la tierra de Genazaret y amarraron la barca. Pero cuando ellos salieron de la barca, enseguida le reconocieron. Recorrió en toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a todos los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Dondequiera que entraban, ya sea en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Proverbios capítulo 30, del versículo 17 al 33. Al ojo que se burla de su padre y menosprecia el obedecer de su madre, sáquenlo de los cuervos de la quebrada y tráiganlo a los polluelos de águila. Tres cosas me son misteriosas y tampoco comprendo la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre en la joven. La mujer adúltera procede así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna iniquidad. Por tres cosas tiembla la tierra, y la cuarta no puede soportar. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el vil cuando se sacia del pan. Por la mujer aborrecida cuando se casa, y por una criada que hereda a su señora. Cuatro cosas son las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca. Las langostas que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Y la lagartija que atrapas con las manos, pero está en los palacios del rey. Hay tres cosas de pasos gallardos, y la cuarta camina muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve para atrás por nada. El gallo ergido, el macho cabrío, y el rey a quien nadie le resiste. Si neciamente te has enaltecido y has pensado en mal, pon tu mano sobre tu cabeza. Ciertamente el que bate la leche saciará la mantequilla, y el que con fuerza se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Padre, te damos una vez más gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de escucharte. Señor, síguenos bendiciendo, Padre. Síguenos ayudando, Señor. Señor, no te olvides de las peticiones que tenemos delante de ti, Padre. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por no desecharnos, por ser paciente con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de nuestras familias, cuidar de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Padre. Gracias por abrir puertas de bendición a nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, con humildad y con respeto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues para todos aquellos que ya nos han estado siguiendo desde el principio o que tienen ya días de escucharnos, nuestra página de internet, recuérdenla, www.bibliadiaria.org, y si eres nuevo escuchándonos, bienvenido. Este es un ministerio, este es un lugar donde se te ama, aunque no nos veamos cara a cara, pero este es un lugar que se te ama. Ok, recuérdalo, la palabra de Dios es es la que nos une, el amor de Dios. So, si eres nuevo, nuevamente te lo repito, bienvenido. Y pues nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, es ahí donde nos puedes escribir. Y pues, amigos, este es un día de bendición y espero que este día sea de bendición para todos ustedes, también como lo es para mí. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. ¿Ok? Hasta entonces.